Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Yola Mamani y como siempre estaré leyéndoles las noticias del día de hoy, viernes 29 de junio. Los titulares son... Hacen diagnósticos sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Bolivia, pero con datos del año 2016. Firman convenio entre la Alcaldía de La Paz y Palos Blancos sin la presencia de mujeres productoras. Algunas personas transexuales aseguran que es muy complicado buscar trabajo y encontrar, a pesar de la existencia de las normas. Las y los estudiantes de la UMSA ensayan arduamente para la entrada universitaria, mientras las y los universitarios de UPEA siguen en protesta por un presupuesto justo. Eso y mucho más tendremos enseguida en el desarrollo de las noticias. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Hacen diagnósticos sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Bolivia, pero con datos del año 2016. En ese mismo contexto, adolescentes de Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, UNATSBO, aseguraron también que el trabajo, desde muy temprana edad, enseña a ser responsable y no se pierde la infancia al trabajar. Siempre y cuando este sea niña o niño adolescente trabajador independiente. Según Ana Bazán, la consultora que realizó el diagnóstico, el Estado boliviano no tiene datos de niñas, niños y adolescentes sometidos a violencia sexual y tampoco se les hace justicia en casos de denuncia de abuso sexual, explotación laboral y explotación sexual. La mayoría de las audiencias se suspenden y quedan en la impunidad, declaró. Y pues hay una denuncia de que al 2016 teníamos 83% de niñas que denuncian que en sus familias son maltratadas y 90+% de niños que denuncian su violencia, ¿no? ¿No? En cuanto a violencia sexual comercial, no se conoce la magnitud exactamente. La información que se tiene son de las instituciones que atienden casos. Y entonces, en el marco de las instituciones, se diría que hay 16 casos cotidianamente que se están abriendo por situaciones de violencia sexual, ¿no? Pero que de todas las denuncias, un 5% llegan a tener sentencia. Las otras quedan en proceso o las familias desisten de continuar porque los procesos son demasiado largos, hay mucha retardación de justicia. Hay un 90% de sentencias, de audiencias conclusivas que se suspenden. Y 65% de las audiencias del juicio que también se suspende. Entonces todo eso va generando que se retrase. Claro. Ana Bazán realizó este diagnóstico para aglutinar datos que permitan mejorar las condiciones y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en cuanto a salud, educación, justicia. En ese sentido, indicó que la información más alarmante es de violencia sexual comercial que afecta sobre todo a niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad. Efectivamente, entre los datos más alarmantes son los los de violencia, porque tenemos, por ejemplo, en trata y tráfico de personas, que las principales víctimas son niñas, niños y adolescentes, pero principalmente niñas y adolescentes mujeres, ¿no? De 700 y tantos casos, 593 son de trata de personas y las víctimas son niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años, ¿no? Entonces allí están lucrando con el cuerpo de los niños, es violencia sexual comercial y interviene no solamente el factor de género, interviene el factor generacional también, el abuso de poder del adulto hacia el niño, el utilizar su cuerpo como objeto. Eso. Ahora, estas que usted ha hecho un diagnóstico, ¿son más niñas de las áreas rurales? ¿De qué sectores sociales estamos hablando? Pues yo he trabajado a partir de fuentes secundarias de la revisión de documentos y entonces no tenemos tantos datos desagregados en cuanto a área urbana y área rural. Si bien sí sabemos que 35% del total de niñas, niños y adolescentes viven en el área rural y 65% viven en el área urbana, la información que se tiene sobre la vulneración de sus derechos no está desagregada. Entonces, tenemos una información así general de cada uno de los derechos. ¿Y sería bueno tenerlos así, desglosados, digamos? Claro, sería importante poder tener la información de cuál es el nivel de vulneración de sus derechos en el área rural y cuál en el área urbana, ¿no ve? Por ejemplo, educación. Sabemos que hay un 94% casi universalizada la educación primaria, pero tenemos un 65% de educación secundaria, que sí que casi 40% no está yendo a la escuela. Y los programas que el ministerio está implementando están dirigidos al área rural. Los maestros itinerantes están yendo a las áreas distantes del área rural para identificar a los adolescentes que no están yendo a la escuela y brindarles una capacitación en un bachillerato multigrado que les permita después tener su título de bachiller humanístico y bachiller técnico. Entonces, ahí hay un dato que suponemos que la mayor parte de este 40% está en el área rural, pero no hay el dato oficial. Nadia Mendoza, parte de UNATSBO, trabaja en confeccionando prendas y también vende en las mañaneras de la ciudad de La Paz. Y ella empezó a trabajar a sus 13 años de edad, porque quedó huérfana de padre a esa edad y con una deuda bancaria bastante grande. Nosotros tenemos nuestros amigos, no todos son trabajadores, por ejemplo, en el colegio. Muchos se dicen, digamos, yo jugaba de niño, yo hacía estas cosas. Y a veces nosotros, de alguna manera, llega un poco de tristeza y decir, pucha, yo tuve que trabajar. Pero yo lo veo, la verdad, por el lado positivo y digo, la verdad, esto me ha ayudado mucho a fortalecerme, ya que tampoco nos privamos, digamos, de muchas cosas. Al contrario, nuestra organización, podemos encontrar ese apoyo con nuestras educadoras y pues hacemos encuentros de fútbol, con muchos niños que también hay en nuestra organización que tienen 8 años, trabajan, venden, vendedores en la calle. Y ellos, la verdad, como tal, yo creo que encuentran de alguna manera esa felicidad, el hecho de poder trabajar, y se sienten muy orgullosos de lo que ellos hacen también. Y para lo largo es un gran logro que uno realiza, es un esfuerzo más, sí, pero es como decir una meta lograda y algo más vencido para nuestras vidas. Bueno, yo le cuento que la verdad es que mi papá falleció cuando yo tenía 13 años. Yo estaba estudiando becada en Sucre, en el Liceo Militar, pero cabe la situación de que por la enfermedad de mi papá yo tuve que volver acá a La Paz. Entonces yo me dediqué a trabajar en taller de costura por el hecho de que quedamos con mucha deuda bancaria por la enfermedad de mi papá. Entonces es por ese motivo que yo empecé a trabajar primero con tíos haciendo mochilas y muchas cosas. Jimena Mamani Lazo, del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de El Alto, CONATSDEA, trabaja desde los 12 años de edad, costurando también balones en la ciudad del Alto. Gana 60 bolivianos por cada 3 pelotas confeccionadas. Y esta adolescente trabajadora declaró que las niñas y los niños trabajadores no pierden su infancia al trabajar, sino que más bien aprenden la responsabilidad desde pequeños. Y eso mucho nos han criticado, de que los niños ya no tienen infancia. Si tenemos un derecho a la diversión, ¿dónde está esa diversión? A veces los niños pasamos muchas cosas, historias de cada familia. Por ejemplo, hay niños que se divierten, pasan los días en los parques, en todos lados. Hay también nats que se la pasan la vida trabajando por una necesidad, como lo decía. Hay familias que contienen de 5 hijos y el padre o la madre se va. Entonces solo están los hijos, del hijo mayor es el que se encarga de trabajar con los menores. Y ellos no lo pasan tanto la diversión. Pero lo que tienen presente, lo que a ellos les gusta y lo que ellos resaltan es el trabajo y el apoyo. De eso se sienten orgullosos. Y en la parte, por ejemplo, rural, hay partes donde dice que desde que nosotros ya seamos niños, empezamos a trabajar porque es una necesidad. Por ejemplo, la cosecha de papas, el sembradillo, de todas esas cosas, ya lo hacemos porque es una necesidad que nosotros aprendemos a trabajar desde ahí. Como también lo aplican la parte, lo que es su infancia, de divertirse y toda la cosa. El día martes 27 de junio fue presentado el diagnóstico de la niñez y adolescencia, y entre los datos que sobresalen está en Bolivia, 25 de cada 100 habitantes tiene de 0 a 11 años de edad. El departamento de Pando cuenta con el mayor porcentaje de niñas, niños y que el porcentaje presenta que el 30% de su población y que el departamento con menor porcentaje es La Paz. O sea que en el departamento de Pando hay mayor cantidad de niños y niñas, mientras que en el departamento de La Paz, según estos datos, es que hay hay poca cantidad de niños y niñas y adolescentes. En esta presentación participaron también diferentes instituciones y organizaciones de niñas, niños y adolescentes. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Los alcaldes de La Paz, Luis Rivilla y Beymar Mamani de Palos Blancos, junto con un grupo de productores de Palos Blancos, firmaron un convenio, pero sin la presencia de mujeres productoras. Mauro Flores, secretario general de la comunidad Quiqueabey, declaró que las mujeres estaban trabajando en la producción agrícola y algunas estaban vendiendo frutas en la zona Alto Tejar de la ciudad de La Paz. Por esa razón, no estuvieron presentes. Los productores de esta región ya estaban cansados del abuso de las vendedoras propietarias de puestos de mercados y de los guardias municipales que no las dejan vender sus productos y las persiguen como si fueran delincuentes. Ahora Pandote es muy bueno, ¿no?, lo que están firmando el convenio nuestro honorable alcalde, porque así nosotros vamos a tener el lugar para llegar, para poder acomodar nuestros productos, porque antes nosotros llegábamos, por ejemplo, llegábamos más hace años atrás, hablo del Tejar. Ya, pero nos obviaban, no nos dejaban asentar, ya los intermediarios nomás nos agarraban, por ejemplo, ya con el precio que quieren, ellos lo agarran y ya nos, como decir, ya nos compran los productos. Pero sería bueno que nosotros del productor al consumidor, mucho más mejor, así nosotros también podemos mantener, como dije, nuestro honorable alcalde todo el año, ¿no? Rodolfo Héctor Mamani, secretario general de Palos Blancos, destacó que con este convenio se busca evitar el maltrato tanto de dueñas de los puestos de mercado como de los guardias municipales. Vamos a intervenir primera semana bajo una convocatoria que nos va a destinar, pese a que el convenio no menciona todavía, pero posteriormente nos va bajo nuestro secretario de Desarrollo Productivo del municipio de Palos Blancos, nos va a citar ya el lugar de la venta de los productos ya casi definido. O sea que ustedes no van a tener un espacio específico, van a estar en diferentes mercados, Sí, en diferentes distritos, según como nos recaba, pero nosotros vamos a pedir que sea un lugar estable, porque no podemos hacer un trajín de otro lugar, también los mismos transportes, pues no tenemos propias movilidades. hasta el hermano transportista ya un poco a veces molesta, que tiene por días aproximados de 20, entonces al último nos va a querer descargar, entonces vamos a descargar en la calle, entonces un poquito, sí que vamos a tener un poquito de problema, pero vamos a tener que adecuarnos. Estamos detrás de nosotros, vienen los gendarmes. Por otro lado, tiene normativas, cada ciudad tiene sus normativas, pero hay que respetar, pero sin embargo, con estos convenios que vamos a adecuarnos, también los gendarmes van a estar sumisos, también creo que al convenio del honorable alcalde de La Paz. Beymar Mamani, alcalde del municipio autónomo de Palos Blancos, declaró que el convenio fue un pedido de los productores, ya que estos productores sufrían mucho abuso de parte de los dueños, dueñas del mercado y también de los guardias municipales. Así es, con esta firma de convenio vamos a generar más ferias productivas para garantizar especialmente las fechas específicas para del productor al consumidor en la ciudad de nuestro municipio de La Paz. Bueno, tenemos un mercado, se nos fue el nombre, pero tenemos un mercado ya asignado y ese mercado seguramente ya, bueno, nos indica, ya tiene condiciones para habilitar que nuestros productores de Palos Blancos estén ya presentes exponiendo los productos correspondientes. El 27 de junio se suscribió un convenio denominado interinstitucional en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de La Paz, donde también participaron autoridades originarias, productores agrícolas. Los agricultores de Palos Blancos trasladaron papaya, plátano, yuca, tomate, chocolate y otros productos para enseñar y para regalar lo que producen allá tanto a los medios de comunicación como al alcalde de La Paz. Según las autoridades municipales, el objetivo del convenio es desarrollar trabajos en conjunto en beneficio de actividades económicas. Además, permitirá también desarrollar un trabajo orientado a vincular sistemas de mercado mediante la organización de circuitos cortos de comercialización para promover el desarrollo de las unidades productivas. Ah, y nos estábamos olvidando de algo que es bien importante. Estos productores, productoras de la zona de Palos Blancos estarán vendiendo sus productos el 7 de julio en el mercado campesino Zenobio López, que supuestamente no conozco yo, pero dice que se encuentra en la zona Miraflores, bajo Miraflores. El noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas. ¿O no es cultura? Las mujeres mantienen la lengua y la cultura en los pueblos indígenas Uros, declaran algunas mujeres y hombres del pueblo Uro. Alicia Lima, profesora del Colegio de Vilañeque del pueblo Uro, contó que las mujeres son quienes mantienen la lengua porque ellas se quedan en las comunidades junto con sus guaguas. Además, ellas no se cambian fácilmente la vestimenta originaria, como lo hacen los hombres. Conservan su propia identidad, ¿no? Las mujeres, los dos, de la misma forma, ¿no? Entonces vienen, les gusta colocarse su ropa originaria, al menos en la unidad educativa en donde estoy, siempre estamos viniendo con la ropa originaria, vamos. No venimos con chopa ni con guardapolvo. ¿Usan uniforme o no usan? Usamos solo algunos, lunes y martes utilizamos la vestimenta originaria, que es la pollerita, la manta, la chompa de lana, de oveja, el sombrerito de paja. Los chicos, igual los niños, su poncho, su sombrero de paja, su pantalón de bayatilla utilizan. Julio Vilca, originario del pueblo Uro de Perú, quien estaba presente en la presentación de materiales educativos producidos en la nación originaria del pueblo Uro, Bolivia. Estos originarios han venido específicamente para presentarles lo que han producido desde su lengua, quieren que quede escrito, porque si no, piensan que se va a ir perdiendo. Y en ese sentido, pues esto se ha organizado en el Ministerio de Educación. Y este originario informó que los pueblos urus en Perú aún viven de recolección, cosecha de huevos de pato, pesca y del turismo en las islas de Totora, Puno, Perú. Este originario contó también que las mujeres son quienes conservan la lengua y la cultura en los pueblos indígenas de urus, ya que los hombres salen a las ciudades en busca de trabajo muchas veces, porque algunos pueblos uros se quedaron pues avasallados, según este originario, por los aymaras y por los quechuas. Por lo tanto, han quedado reducidos muchas sus territorios, y entonces han tenido que emigrar. En ese sentido, decía él, que las mujeres son quienes se quedan y conservan la lengua y la cultura. Es una cultura de repente muy diferente a las otras, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en Puno, vivimos en medio del lago, ¿no? Dentro de los totorales, en las islas flotantes. Nos caracterizamos, por ejemplo, por no hacer agricultura, no tener ganadería, ¿no? Vivimos en la pesca, en la caza, en la recolección de huevos, ¿no? Bueno, yo pienso que allá en Puno, ambas partes, ¿no? Se conserva tanto la vestimenta igual de los varones, la vestimenta de las... De repente se puede decir un poquito más de las damas, ¿no? Las mujeres que nunca salen de la pollera, ¿no? De la vestimenta, ¿no? Más que los varones, ¿no? Pero los varones ya un poco también, ¿no? Más vamos a la ciudad, ¿no? Y las mujeres van poco a la ciudad, ¿no? Entonces, mayor parte de las mujeres siempre están en las islas, no salen mucho, ¿no? El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Jóvenes con diversidad sexual cuentan que les es difícil conseguir trabajo, aunque esa discriminación en los espacios laborales no es tan obvia como antes. Maya Fernanda González se cambió de identidad hace unos años. Ella vive hoy como una mujer trans y esta joven aseguró que ser trans le empujó a la soledad, buscó trabajo y fue rechazada por ser trans en diferentes lugares y espacios. Muchas veces se preguntó por qué no calificó en el trabajo y la respuesta siempre fue que no cumplió con los requisitos o que el puesto ya estaba ocupado. Pero fue poco a poco que se fueron cayendo esas barreras sociales. Actualmente vivo plenamente como una mujer trans, aunque eso tenga algunas desventajas. Y es preocupante ver cómo, por el simple hecho de ser personas trans, sufren discriminación y exclusión en el área laboral. En Bolivia no existen datos oficiales, pero, por ejemplo, en Argentina, en una encuesta realizada por el Estado, 80% de las personas trans están en condiciones de explotación sexual, es decir, en prostitución. Leonel Inti Rojas, estudiante de Derecho de la UMSA, se identifica como maricón políticamente y este joven afirma que su familia no aceptaba que él haya decidido teñirse el cabello, usar tacones, pero luego fueron comprendiendo su manera de ser. Él no trabaja, pero ha estado haciendo pasantías en diferentes instituciones del Estado, donde no ha sentido actitudes negativas hacia su persona. Pues yo me identifico como varón, como hombre, estoy a gusto con el signo biológico con el que he nacido, con el sexo biológico que tengo. Políticamente me identifico como marica. Sí sé que el municipio ha trabajado durante años en temas de inclusión, en temas de tolerancia y de respeto hacia la comunidad. No me gusta hablar de una comunidad, siempre lo he dicho, porque considero que es una forma segregante de hablar sobre personas que son absolutamente normales, de que tengamos que segregarnos tanto de la comunidad heterosexual, ¿no? Entonces, es una crítica personal que hago, obviamente. Y pues me parece bien, me parece una política buena, me parece una política progresista, un poco amarillista por el hecho de que se saque justamente el día de hoy, podría sacarse otro día, pero bueno, creo que así es el alcalde. No le tengo mucha estima, la verdad, al señor alcalde, pero... Cecilia Chacón, concejala del Gobierno Municipal de La Paz, dijo que durante todo el año se trabaja con las personas de diversidad sexual, pero no sabe cuántas personas trans trabajan en el Consejo Municipal del Gobierno Municipal de La Paz. En el municipio, mira, en este momento no tengo un dato específico, pero no es un tema que preguntemos, creo, al momento de contratar personal. Probablemente la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, que trabaja directamente con la población, y no es un tema que sea un requisito o que sea un estándar que se contabilice, porque creo que es un tema que hace a la identidad de cada persona y muchas veces no lo manifiestan, ¿no? Sí conozco, hemos trabajado en algún momento con algunos compañeros que son parte del colectivo y que han pasado por el municipio y que probablemente ahora están en otras instancias trabajando, ¿no? Ese es un tema que en algún momento se ha mencionado, pero que en la propuesta que se nos ha presentado todavía no está contemplado, ¿no? El gobierno municipal ayer aprobó una ley, antes de ayer el Consejo Municipal aprobó una ley y después una ley que tiene que ver con el buen trato a las personas con diversidades sexuales. Por eso Leonel Inti decía que el alcalde parece un poco amarillista, solamente en estas fechas se recuerda de las personas con diversidades sexuales. El noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. De la abrogación del Código Penal a la abrogación del régimen tributario. Soy Mayra Rojas Castro y vamos a luchar juntas contra el abuso bancario y el abuso estatal. Casita de pobre, ay, disculparán. Todos los días, Mayra Rojas, de lunes a viernes, de 9 a 12, te espera para apoyarte y asesorarte contra la usura bancaria y contra la usura tributaria. Estamos en la 20 de octubre en la Casa de Mujeres CREAN, entre Las Piazu y JJ Pérez. Luchamos por la independencia económica de las mujeres. Casita de pobre, ay, disculparán, aquí solo reina la sinceridad. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Radio Deseo 103.3. Guarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Las y los universitarios de la UNSA ensayan arduamente mientras que las y los de la UPEA se encuentran en protesta por un presupuesto justo para su universidad. Jessica, estudiante de la UNSA, ensaya caporales en el atrio de la misma universidad, declaró que la Universidad Pública del Alto es autónoma, así como lo es la mayor de San Andrés, y no tiene por qué afectar a las actividades de la UNSA, lo cual no significa que sea que seamos unas egoístas, simplemente tenemos que cumplir con nuestras actividades anuales cronogramados dentro de la universidad. Esta estudiante no quiso ser grabada, no, porque uno tenía miedo, pero también no quería, porque decía ella, ¿no? En estos últimos tiempos, la universidad, la protesta o la lucha de la universidad UPEA está por los suelos, ya muchos mucha gente ya no los quiere ver, los odia, y encima que yo más opine así está mal, decía, ¿no? Entonces tenían miedo de opinar, o no sé si miedo, pero también no querían decir incluso sus nombres cuando opinaban, no querían ser grabadas tampoco. Gabriela Gisbert, por ejemplo, que es otra de las estudiantes también de esta casa de estudios superiores, dijo que cuando la Universidad Mayor de San Andrés se encuentra en emergencia, la Universidad Pública del Alto tampoco actúa en reciprocidad. En ese sentido, no ve la necesidad de parar los ensayos y la entrada universitaria que está cronogramada dentro de sus actividades universitarias y no pueden parar. Y no es que por eso dejan de apoyarlo, sino que lo apoyan moralmente, pero ellos tienen que continuar con sus actividades que tiene la Universidad Mayor de San Andrés. Mientras las estudiantes de UPEA critican y dicen que hay muy poco compromiso en algunas estudiantes, Susana Churata, estudiante de tercer año de Derecho, estaba haciendo vigilia la semana pasada a las personas que se encontraban en piquete de huelga de hambre en la UMSA. Bueno, hay dos puntos que se puede ver. Actualmente la educación acerca y el respeto por el prójimo se está perdiendo. Las muchachas de afuera tienen un compromiso, sí, están bailando por también diversión. Es que ellos no se colocan en el lugar del otro. No las critico. Tal vez yo misma pueda estar afuera de un modo de distracción, tal vez lo pueda hacer. Pero así no puedo dejar de asistir y de dejar de un lado a una persona que esté sufriendo, porque somos mujeres, ¿no ve? Somos muy diferentes a los varones en ese sentido, somos más sentimentales. Pero yo creo que es un poquito de falta de educación, falta de empatía, porque la verdad... Miriam Alcón, docente de Derecho de la UPEA, también tenía miedo de declarar en contra porque sabían que algunos estudiantes y algunas estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés les estaba apoyando. Entonces creo que eso también era el miedo, ¿no? Dijo que no es novedad que los estudiantes no tengan compromiso con los sectores sociales, aunque ella como docente intenta generar compromiso en sus estudiantes. Pero eso es casi imposible en una sociedad, en una ciudad grande, en una sociedad también donde la gente cada vez es más egoísta, declaró. Como son autónomas, tenemos que también, ellos tienen una actividad de que puedan demostrar su afecto a la Universidad Mayor de San Andrés. Se respeta, más bien muy agradecidos, no a la base me refiero, muy agradecidos a la base de la UMSA, del área social, quien nos ha acogido, quien nos ha dado la mano, quienes han estado velándonos. Han sido jóvenes universitarios de la carrera social de la UMSA quienes han ido a socorrer con frazadas, lo que han podido en pleno frío. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Las mujeres marchistas de UPEA cuestionan y le dicen insensible al gobierno de Evo Morales. Maribel Mamani, estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Pública del Alto, UPEA, declaró que ni las caminatas ni los piquetes de huelga de hambre convencen al gobierno central. Es más, se ha pasado viajando durante el tiempo que la UPEA ha estado movilizada. Y decirle también aquí a todos los que me escuchan, la Universidad Pública del Alto no vamos a ceder ni un milímetro, estamos pidiendo la modificación de la ley 195 y también hay muchas mujeres participando ahí, muchas mujeres de lucha, que no solamente son pocas, son muchas mujeres y las mujeres son las que más estamos adelante gritando y queremos que de una vez nos den la modificación de la ley 195. El gobierno que alguna vez en el 2003 la Universidad Pública del Alto le ha apoyado, la Universidad Pública estaba cuando lo hemos sacado a Gonzalo Sánchez de Lozada, la Universidad Pública del Alto le ha apoyado para que el gobierno Evo Morales esté sentado allí y la Universidad Pública se siente tan mal, se siente tan indignada por las malas aseveraciones que hace este gobierno difamando a la universidad, por todos los medios de comunicación, hablando en realidad a la UPEA como si estuviera en el suelo, como si fuera la peor universidad del sistema. Eso está para nosotros muy indignados. Lamentablemente, la base estudiantil, la comunidad universitaria, está bien dolida con este gobierno, porque es como una traición que a la Universidad Pública del Alto es contestataria. Siempre lo ha sido, y ahora que este gobierno no nos quiere hacer caso, que mire cuánto tiempo ya estamos luchando, son más de un mes y medio, y ahora no ha querido dialogar. Bueno, nosotros lamentablemente somos la Universidad Pública del Alto y vamos a seguir en la lucha, y la siguiente semana vamos a tener que ratificar más nuestras medidas de presión, y vemos también que este gobierno no nos va a hacer caso, entonces nosotros vamos a tener que tomar otras estrategias. Ana Gabriela López, otra joven marchista que empezó la marcha desde el día lunes desde Patacamaya, también es exigiendo la modificación de la ley 195, también es estudiante de la UPEA y reprocha y denuncia el actuar del gobierno central que a través de diferentes autoridades descalifica su lucha. Por eso, hoy algunos vecinos y vecinas se molestan por lo que salimos a las calles, declaró. En todas las marchas he estado, pero desde Patacamaya es la primera vez que he entrado. Acabo de entrar hace 3 años atrás, directo del colegio, y ha sido una lucha que ha sido muy dolorosa tal vez al tiempo, porque hemos sufrido también nosotros al ir, caminar, hemos cada día caminamos unos 20 kilómetros, 25 kilómetros, los pies ya han empezado a salir las ampollas, nos dolían, era algo tremendo que hemos tenido que vivir, y nos hemos dado cuenta que este gobierno ni eso nos hace caso. No sé qué medidas querrá tomar el gobierno, que siempre tal vez quiere ver otro muerto para reaccionar. No entiendo por qué el gobierno no puede modificar la ley 195 si él ha modificado el estatuto cuando él mismo ha dicho que no iba a postular y ahora va a volver a postular. Me parece algo bien ilógico las cosas que habla el gobierno. No sé qué quiere ver el Evo Morales para no hacernos caso. Lo único que vemos de Evo es que está de viaje en viaje y no nos parece algo, no le importa la educación. Ayer jueves por la noche, el director Ricardo Nogales de la Universidad Pública del Alto convocó a una conferencia de prensa en las instalaciones de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia para dar a conocer su pronunciamiento. Le dieron 72 horas al gobierno central para dialogar. Caso contrario, tomarán otras medidas más drásticas de movilización, señaló en la conferencia. El noticiero de las mujeres. Con eso nos vamos hasta el próximo viernes. Nuestro reencuentro, como siempre, de 9 a 10 de la mañana. Y pues el reprise de 11 a 12 del mediodía los sábados. Así que no se lo pierdan. Escúchenos siempre por Radio Deseo 103.3 FM.